Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. En el capítulo de hoy recuperamos y os ofreceremos dos de los mejores casos que nos ha narrado Helen the Reaper en su sección Mis malos queridos. Conoceremos también la situación de los astros y lo que ello nos deparará gracias al tránsito planetario de Margit Glassell. Y conversaremos con nuestros invitados. Por un lado, y vía Skype, nos visitan Juan y Carles, o lo que es lo mismo, The Killer Panda, para presentarnos su nueva criatura, el cómic Lecturas de Cementerio. Y por otra parte, hablaremos con Javi, de la banda Mind Driller, y del concierto que esta formación alicantina dará en Cantabria próximamente. Así pues, atenuad las luces, acomodaos en vuestro sofá y dejad que las ondas radiofónicas de la cripta os guíen. Bienvenidos al capítulo 482 de Proyecto Terror. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos plantea el siguiente tránsito. Neptuno, estacionario directo, compasión o evasión. Cuando un planeta es estacionario, su influencia es especialmente poderosa, ya que avanza muy despacio durante un tiempo. Sobre todo si hace aspectos con otros planetas de nuestra carta natal, podemos observar cómo se manifiestan temas relacionados con estas energías. El 18 de noviembre, Neptuno terminó su retrogradación anual de 5 meses, en lo que transitaba desde el grado 949 hasta 701 de Piscis. Irá avanzando, en modo directo, de una forma muy lenta. No alcanzará el grado 8 hasta el 17 de enero. Durante el 2016 se moverá, avanzando y retrocediendo, entre los grados 733 y 1202 de Piscis. Si tenemos planetas personales en nuestra carta natal en estos grados en los signos mutables, como Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis, o los signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, experimentaremos su influencia con mucha fuerza. Neptuno es un planeta colectivo que rige las masas, las tendencias ideológicas de la humanidad, la propaganda y las modas. Su lado más oscuro se asocia con las tendencias que niegan la realidad, las brumas y la confusión, con la espiritualidad azucarada, blanda y escapista, con la huida a la luz, la simple evasión de lo que es, el atraparnos en paraísos artificiales o en los engaños de Maya, la ilusión de lo aparente. Su lado elevado nos conecta con la consciencia del ser, la intuición, la espiritualidad, la compasión y el amor universal y la trascendencia del ego. Es el regente moderno de Piscis. Júpiter es el antiguo, desde su descubrimiento en 1846. Necesita unos 164 años para recorrer los 12 signos del zodiaco. Neptuno transita por Piscis durante más de una década, desde el 2012 hasta el 2025-2026. Piscis es afín a su energía, por lo tanto sus cualidades positivas y negativas se manifestarán con mucha fuerza. Con el cambio de paradigma colectivo desde el 2012, hemos ido experimentando una expansión de lo espiritual, de las llamadas a la conciencia plena. Están surgiendo cada vez más terapias, caminos, maestros y técnicas que nos prometen iluminación y sanación profunda. El Reiki ya es oficial. Todos tenemos varios amigos que canalizan guías o se comunican con los ángeles o maestros ascendidos. Y la medicina vibracional y el trabajo intuitivo están en plena expansión. Los que no creen en la reencarnación ahora son minoría. La consciencia se expande más allá del tiempo. Las regresiones a las vidas pasadas, las predicciones del futuro, los universos paralelos y la física cuántica ya forman parte de la cultura popular. Todo esto es maravilloso, pero como todo, tiene que estar equilibrado. El peligro de los tiempos de Neptuno en Piscis es la huida a la luz, el falso positivismo, la espiritualidad de los cielos que no quiere encarnar en la Tierra. También la tendencia de dejarnos entretener por lo virtual, por las redes sociales y sus vidas ilusorias, nos hace vulnerables a perder el contacto con la realidad. Solo hay que pensar en el mar de niños y adultos enganchados a pantallas de móviles y tabletas, donde danzan ilusiones de mil formas, creando nuevas generaciones de cibernéticos. La cuadratura de Neptuno con Saturno en Sagitario, cuya influencia podemos sentir más o menos fuerte hasta finales del 2016, será un reality crash, o choque con la realidad, entre lo ideal y lo real. Se pondrá a prueba si nuestra espiritualidad es auténtica, si nuestra compasión es proactiva en lugar de ser simplemente una emocionalidad pasajera, y si sabemos encarnar nuestros ideales en lo cotidiano. Sagitario tiene que ver con las filosofías, lo extranjero, los dogmas y la fe, la educación y los viajes. Piscis, con la compasión o, por el contrario, con la evasión. Una cuadratura es trabajo intenso de integración de dos fuerzas poco afines. Cada uno puede reflexionar cómo integrar mejor estas energías en su mundo y experimentar para mejorar la expresión colectiva de estas mismas energías. Si la energía está bien canalizada y purificada por todos, poca energía restante queda para que se manifieste con apariencias salvajes y destructivas. Lo que marcará la diferencia es si encontramos nuevas formas de incluir lo espiritual en lo cotidiano, lo celeste en lo humano. La compasión se manifiesta en lo cotidiano, basado en la honestidad y el respeto por uno mismo y los demás. Durante los próximos meses, la simplicidad y el trabajo del día a día puede ser la forma para encarnar nuestros ideales y cumplir nuestros sueños. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglassell@gmail.com. Estás escuchando Proyecto Terror. En OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Una vez, en una taciturna medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre un curioso y extraño volumen de sabiduría antigua, mientras cabeceaba soñoliento, de repente algo sonó, como el rumor de alguien llamando suavemente a la puerta de mi habitación. Es alguien que viene a visitarme, murmuré, y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más. Oh, recuerdo claramente que era en el negro diciembre, y que cada chispazo de los truenos hacía danzar en el suelo su espectro. Ardientemente deseaba la aurora. Vagamente me proponía extraer de mis libros una distracción para mi tristeza. Para mi tristeza por mi Leonor perdida. La rara y radiante joven, a quien los ángeles llaman Leonor, para quien aquí nunca más habrá nombre. Y el incierto y triste crujir de la seda de cada cortinaje de púrpura me estremecía. Me llenaba de fantásticos temores nunca sentidos, por lo que a fin de calmar los latidos de mi corazón, me embelesaba repitiendo: es alguien que viene a visitarme y llama a la puerta de mi habitación. Algún visitante que quiere entrar y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen de Ripa, Mis malos queridos. Esta noche, Helen de Ripa, en su sección Mis malos queridos, pone el punto de partida en Ecuador. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Pues hasta allá nos vamos, ¿no? Cruzamos el charco, damos el gran salto al otro continente, nos vamos hasta América para iniciar este viaje. Nos comentarás la vida de tu malo querido de esta noche. Pues, como bien has dicho, vamos a cruzar el charco. Este viaje va a ser solamente en el espacio, ya que en el tiempo va a ser muy, muy reciente, ya que nuestro malo querido nació en el año 1971. Así que tenemos un malo querido súper moderno. Sí, sí, poco mayor que yo. Poco mayor poquito, que yo. Poquito. Pero bueno, vamos a empezar como siempre, por el principio. Vamos a decir el nombre del malo querido de esta noche, que es William Cumbagín. También voy a decir a nuestros oyentes que no se maten en buscar imágenes del malo querido de hoy, por si les gusta tener alguna pequeña reseña o alguna imagen, porque ha sido completamente imposible hallar alguna. No me digas el motivo, porque lo más normal sería que al ser reciente, con los medios de comunicación que hay, que fuera más fácil, pues no, en este caso ha sido totalmente imposible. Bueno, pues nos tendremos que entonces imaginar el rostro del protagonista de tu sección hoy a raíz de lo que nos vayas contando. Pues como hemos dicho, nació en el año 1971, como tú bien has citado al principio, nos vamos a Quito, y nació en el seno de un hogar bastante pobre. Su padre falleció cuando él era apenas un bebé de meses, pero eso no sirvió para que la madre le quisiera. Más bien, al contrario, sufrió maltrato de esta mujer que, a pesar de ser parapléjica, era drogadicta y alcohólica. Así que el pequeño William creció en un hogar bastante desestructurado. También hay que decir que la escolaridad fue bastante precaria, faltaba mucho a clase y que antes de cumplir la mayoría de edad ya había sido detenido en diversas ocasiones por pequeños hurtos y robos, tanto a mendigos que posteriormente este campo social fueron el centro de sus asesinatos, como también al ser él una persona pobre, pues se movía básicamente en ese ámbito social. Se juntó con otros jóvenes de la ciudad, de lo que es el extrarradio de Quito, para sobrevivir. Eran malas compañías, ya que lo hicieron caer en las drogas, en la violencia, el alcohol y, como hemos dicho, también en la delincuencia ocasional. Tenía como espacio delictivo el centro, pero sobre todo el extrarradio de la capital ecuatoriana. Había bastante turista, lo que es en la zona del centro, lo único que él, digamos, que no se atrevía a dar ese salto a atracar a los turistas, más que nada porque eso implicaba que los robos fueran más cuantiosos y las penas en los arrestos también fueran mayores. Entonces, aunque él fue detenido en diversas ocasiones, no era considerado robo porque eran pequeñas cantidades, sino hurtos. También empezó a vivir básicamente lo que es en la noche, y precisamente en esta franja horaria fue en la que cometió la mayor parte de sus delitos. Pero no eran los únicos espacios en los que William se movía. Cerca de las ya mencionadas zonas iba también lo que es en los arcenes de las autopistas que estaban empezando a construir, y en esos arcenes, llamémoslo así, ahí era donde los mendigos, donde la zona, la gente pobre del sur de Quito se hacinaba y vivía. Y ese espacio empezó a conocerle William muy bien, y ahí fue donde arrojó los cadáveres de sus víctimas. La mayor parte de las víctimas de William eran indigentes o vendedoras ambulantes de Quito. Eran mujeres desvalidas y que era muy fácil el hacerlas desaparecer, porque precisamente por ese bajo estatus social en el cual se movían, era muy difícil ya no solo la identificación, ya que hubo víctimas que no pudieron ser identificadas, sino también que la policía, las autoridades, no le prestasen mucha atención, como hemos citado también en anteriores casos de otros malos queridos. Estas mujeres, las víctimas, la mayor parte de las víctimas de William, tenían entre 20 y 30 años, exceptuando dos víctimas, con muy escasa higiene, que también en un principio, cuando arrestaron a nuestro protagonista, debido a las víctimas que sembró en su carrera delictiva, le hicieron unos cuantos exámenes de salud debido a esa escasez de higiene, por si acaso había contraído alguna ETS, ya que, como citaremos a continuación, una de las características del modus operandi de nuestro protagonista era que violaba a sus víctimas. Afortunadamente para él, dio negativo en todos los controles de salud. La mayor parte de sus víctimas eran de raza aborigen, lo cual explica la baja estatura que citaremos a continuación. Y también citaremos que, aunque eran de esta raza, era muy, muy destacable que se fueran con William, ya que mostraban bastante desconfianza hacia gente de raza blanca o gente que no fuera de su etnia, gente de su raza, de su clan, y eso hizo sospechar bastante al principio, porque no pensaban que fuera una persona que no fuese aborigen el causante de estos asesinatos. Según luego fueron avanzando las reconstrucciones, se vio que era el tipo de mujeres que se fiaban de su falsa amabilidad y con sus tentadoras propuestas. También hay que decir que William, a pesar de tener esos bajos conocimientos académicos, tenía una labia muy engatusadora. Y como no hay foto, os diré que la descripción física correspondía al típico latino de pelo largo, pelo lacio, con los rasgos no muy marcados, por lo cual parecía también un poco extranjero, aunque tenía cierto deje aborigen. Digamos que era un hombre bastante atractivo, lo que es a la vista. Gracias a esta falsa amabilidad, William las llevaba a espacios aislados donde eran violadas, torturadas y asesinadas. También las hacía hablar, las engatusaba, a incluso algunas las seducía para ofrecerles una especie de manutención económica de la cual él carecía. Incluso algunas accedían a tener sexo con él en algún lugar apartado. Pero como diremos a continuación, todas sus víctimas fueron violadas. Ninguna en la autopsia vieron que tenía sexo consentido, sino que todo fueron violaciones. En los estudios forenses que se realizaron a las víctimas, se vio que numerosas de estas fueron mordidas y luego él mismo declaró que se había comido esas partes que había mordido de las mujeres. También se contó él en los interrogatorios que decía que todas sus víctimas se llamaban Blanca y tenían 27 años. Los psicólogos que le estuvieron investigando, bueno, que le estuvieron estudiando, mejor dicho, en la prisión, intentaron deducir quién era esa misteriosa Blanca y a ver si William había tenido algún trauma con una mujer de ese nombre o bien de esa edad. Pero los estudios fueron en balde, ya que no sacaron ninguna conclusión relevante. En cuanto al modus operandi del asesino, diremos que después de haberse ganado la confianza de la víctima y hacerle esos ofrecimientos de los cuales ya hemos hablado, se iba a un lugar apartado con la víctima. Y allí, aunque ella en algunas ocasiones llegó a acceder a esos requerimientos sexuales, William la agredía, la dominaba, la ataba las piernas a la altura de los tobillos y contra los matorrales la colocaba en posición ginecológica, la violaba y normalmente la torturaba e incluso alguna la llegó a extraer los genitales y a la mayor parte de ellas las mutiló, antes de acabar matándola con sus propias manos, con cuerdas, con ropa de la propia víctima o incluso alguna otra cosa que él encontrase en el lugar de los actos. Era un verdadero sádico. Él mismo describió aquellos momentos de crueldad como algo magnífico e indescriptible. Al igual que otro asesino del cual hablaremos llamado Harold Shipman, este asesino gozaba también del sentimiento de poder que le inspiraba tener en sus manos la vida de la víctima y que esa vida dependiera única y exclusivamente de él. Le hacía creerse un dios. Según diagnosticaron los psiquiatras a nivel interno, el asesino se mostraba primeramente lúcido y consciente, pero también cierto temor y alguna especie de ofuscación temporal, aunque sí es cierto que en las declaraciones que él les dijo a la policía, a las autoridades, describió todos los actos con pelos y señales, con lo cual esta ofuscación, digamos que no era tanta como él quiso aparentar. Esto daba paso a una violenta búsqueda de la satisfacción personal, causada por el aumento de un arrebato emocional, la excitación y ese deseo del cual ya hemos hablado por dominar, por someter y torturar, e incluso ese afán de superioridad, ese afán de querer ser Dios y de lo que ya hemos hablado, de que él sentía que era el más poderoso, ya que una vida dependía de él. De ese modo, tras acabar sus atrocidades, William, siguiendo el patrón del asesino desorganizado, que es como al final le acabaron calificando, dejaba los cadáveres en el sitio en el cual había cometido las atrocidades. Le daba igual que a la mañana siguiente o horas más tarde pudieran ser encontrados, ya que él había hecho lo que quería y el resto le daba igual. También hay que decir que aunque evitaba ser capturado, deseaba también dar a conocer esos crímenes. Entonces estamos hablando también de ese afán de popularidad del cual hemos hablado en otras ocasiones. Y si te parece, ahora hablaremos un poco de las víctimas de William. Hay que señalar que aunque William Cumbagin no dejó apenas 10 víctimas a su paso, fue bastante notable, fue bastante reseñable lo que es en las noticias por el sadismo del cual ya hemos hablado y la extrema crueldad que mostraba hacia sus víctimas. Los hechos ocurrieron en los primeros años del segundo milenio, aproximadamente en el año 2002. Y si te parece, empezamos ya lo que es a señalar las primeras víctimas. La primera fue hallada el 28 de febrero del año 2002. Se sabe por la autopsia que tenía más de 40 años y que apenas medía 1,40, pero se desconoce aún a fecha de hoy su identidad. William le quitó la vida estrangulándola, pero antes la violó y la sodomizó tan salvajemente que la causó desgarros, y para torturarla la hizo cortes en el rostro, en la garganta, en el pecho y en el abdomen. El cadáver de la indigente Melina Corelli, de más de 50 años y 1,50 de estatura, fue hallado el 12 de marzo del 2002. Fue su segunda víctima. También fue violada, pero en este caso no solo se contentó con eso, sino que también le cortó el rostro, le hizo cortes en la zona vaginal para extraerle partes que luego él declaró que se llegó a comer, y la estranguló con un lazo y la metió en un saco. Al mes siguiente encontraron a la tercera víctima, Evelyn Morales, una pobre mujer de 22 años, alcohólica, de 1,50 de estatura. Fue violada y el asesino no solo se contentó con hacer cortes en la vagina, sino que también le había quitado vísceras abdominales, que encontraron parte de ellas junto al cadáver con señales de haber sido mordidos. También fue estrangulada con un lazo. La cuarta y la quinta víctimas fueron halladas juntas porque eran una chica de 25 años y su sobrino de apenas 2 años. A los dos, el monstruo los llevó a una zona apartada de la autopista. Estranguló al niño con sus propias manos, ató a Betty, la violó y la realizó profundos cortes en la zona vaginal, dejándola tirada para que luego ella se desangrase y murió en una extensa agonía. Los cadáveres fueron encontrados hasta 5 meses más tarde, en septiembre del mismo año. La sexta víctima fue una indigente de apenas 35 años y unos 65 de estatura. Fue hallada en las inmediaciones del río Machangara, en el extrarradio de Quito. Al igual que las otras víctimas, también fue atada y violada, y también le hicieron cortes en la zona vaginal, al igual que en la zona anal. Su muerte fue por causa de estrangulamiento. La séptima víctima fue el más abominable crimen que se conoció como asesino de los matorrales. A partir de esta víctima se empezó a nombrar a este asesino de esta manera porque fue básicamente en estas zonas apartadas, en matorrales, cuando fueron encontrados los cuerpos, y allí digamos que es bastante propenso unir esa zona en la que se encuentran los cadáveres para denominar a diversos asesinos en serie. El crimen del que os voy a hablar ahora, la séptima víctima, fue una niña de apenas 12 años. Era una niña sordomuda y con un cierto retraso mental. La ató, la violó, la desgarró la vagina y la estranguló. El cadáver también fue encontrado en septiembre de ese año. La octava víctima fue una mujer de 45 años, también de identidad desconocida. En la autopsia se vio que había sido atada, violada, y la zona vaginal también fue desgarrada. Y la novena y última víctima, al menos encontrada y declarada oficialmente por William, fue María Ortega. El cadáver fue encontrado un 6 de julio del año 2003. Pero sí, luego él declaró que el asesinato lo cometió en el mismo año 2002. Esta mujer fue atada, fue violada, y que no solo se contentó con desgarrar ciertas partes de su cuerpo, sino que le quitó los ovarios, el útero y otras zonas anexas. También declaró él en las declaraciones que se le había comido parte de ello. A mediados del año 2002 fue cuando la policía empezó a poner las cartas sobre la mesa y a intentar capturar a este asesino en serie. Y tras unos cuantos meses de investigaciones, unos cuantos agentes se disfrazaron de mendigos, estuvieron merodeando por diversas zonas del extrarradio de Quito, y allí fue como encontraron al ya conocido asesino de los matorrales. A finales del año 2003, William Cumbagin fue detenido. Desde entonces no se tienen noticias de él, de si sigue vivo o ha fallecido. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. It is bad to be alone. Alone. Bad. Friend. Good. Friend. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Y esta noche Proyecto Terror tiene una visita muy especial. Vamos a hablar de una nueva publicación, de un cómic que recientemente ha visto la luz, o la oscuridad, depende. Sus autores son The Killer Panda, Juan Rubí y Carles Jiménez, que están esta noche aquí en la cripta. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, Lecturas de Cementerio, así se titula vuestra nueva criatura. Y me gustaría que antes de presentarnos a este nuevo miembro de vuestra familia, hagamos un poco de historia y hablamos de The Killer Panda, un estudio de diseño e ilustración que, ¿quién no conoce los productos de The Killer Panda? Todos tenemos, o casi todos tenemos algo de The Killer Panda, una camiseta, una taza, un póster, en definitiva, que el merchandising vuestro está por todas partes. The Killer Panda, ¿cuándo os ponéis en marcha con este estudio de diseño e ilustración? Me lanzo. Nos pusimos en marcha en el 2004, oficialmente. Juan y yo nos conocíamos desde hacía no mucho, un año tal vez, una cosa así. Él dibujaba, yo escribía, a los dos nos gustaban los cómics, más o menos las mismas temáticas, siempre de terror, ciencia ficción, fantasía. Y así que decidimos unir fuerzas, unir talentos, si lo sabía, o si lo sale, y crear un grupo. Estuvimos mirando algunas editoriales y al final intentamos llevarlo por la autopublicación. Para eso teníamos que conseguir algo de dinero. Y decidimos hacer una pequeña exposición para sacar algún dinerillo, digamos. La exposición fueron los diseños, los primeros diseños de Killer Panda que se conocen, después de Frankenstein, la momia, Drácula y todo esto. Y funcionó tan bien que aquí estamos. ¿Eh? Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. La verdad es que fue algo que funcionó solo, uh-huh. Y funcionó por la gente. Hicimos la pequeña exposición, que serían 15 cuadros. La gente compró los cuadros a saco, además eran originales, digamos, eran print, que se conoce como print, ¿no? Sí. Como una muy moderna hoy en día, y antes era pues una fotocopia. Antes era una fotocopia. Exacto. Y la verdad es que empezamos a fabricar cierto merchandising a través de esos diseños por la gente, porque la gente lo pedía. Uh-huh. Sí, la verdad es que no teníamos ninguna intención más que sacar un libro, ¿no? Era un poco así por vamos a probar, uh-huh. Y ya funcionó bien. Y hasta hoy. Siempre os habéis movido dentro de esos géneros, ¿no? El terror, el misterio, es lo que más os gusta. Y de alguna manera ahora con Lecturas de Cementerio, esta nueva criatura vuestra de la que vais a hablarnos, es una especie de homenaje, ¿no? A esos monstruos o a esos ídolos dentro del cine de terror y la literatura gótica. ¿De qué va Historias del Cementerio? Es una recopilación de historias cortas, ¿no? De hacía tiempo que nos rondaba por la cabeza que queríamos hacer, pues siempre habíamos hecho mucho libro más de ilustración de con los monstruos, pero no habíamos llegado a crear un álbum que contase historias. Y mira, la verdad es que le dimos vueltas, nos gustaba mucho el hecho de coger a los personajes estos tan icónicos, no tan clásicos, bueno, los que también nos han hecho estar donde estamos, y bueno, dar un poquito una vuelta de tuerca a todas las historias. Y bueno, más o menos creo que lo hemos conseguido, algunas historias más de terror, otras historias un poco más gamberras, y bueno, hemos intentado tocar un poquito todos los palos, ¿no?, para que sea también un poco más ameno. Pero esas historias que presentáis en Lecturas de Cementerio son historias clásicas, es decir, que aunque sea bajo vuestro prisma, vuestro punto de vista, la gente va a reconocer esas historias rápidamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si conoces las películas, las vas a reconocer muy fácilmente. Sí, también porque los personajes principales de las historias son, pues, Drácula, Frankenstein, claro, sin dinero. Es muy fácil reconocer, y si no es que hemos hecho un muy mal trabajo. ¿Cuándo ha salido a la venta Lecturas de Cementerio? Habéis hecho ya unas cuantas presentaciones, ¿no? Sí, hemos hecho ya una presentación que fue la presentación un poco más seria, y luego hemos hecho pequeñas sesiones de firmas, ¿no? Pero hace más o menos un mes que salió, en las tiendas. ¿Vais a realizar más presentaciones o, bueno, esas actividades, digamos, que ahora de momento están paradas? Por lo que he podido leer en vuestro Facebook, creo que habéis estado realizando esas presentaciones por Cataluña, por Barcelona. No sé si habéis salido de allí o tenéis pensado hacerlo o no. No hemos salido, ¿no? También estamos un poco en la situación de que cada uno vivimos en un sitio diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos más o menos organizando. La verdad es que las solemos organizar cuando salen de una manera como muy, venga, vamos a hacer algo. No sé si haremos más, nos gustaría hacer más, nos gustaría también poder ir a Madrid, y etcétera, etcétera, pero también hay gente que nos lo pregunta, ¿no? Claro, pero claro. Bueno, por ahora está la cosa muy en el aire, no lo sabemos. ¿Y la respuesta del público? Porque seguro que después de un mes de la aparición de Lecturas de Cementerio, pues ya os han llegado las primeras críticas, que espero que sean positivas. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de los lectores? De momento muy bueno, lo malo a veces no llega. Cuando alguien opina algo malo, no te lo digo, simplemente. Si alguna mala es pasada. A ti sí, Juan. No, a mí no me afecta, no nos ha afectado nunca. Tenemos la suerte de que, como lo hacemos mucho por hobby, al final, lógicamente que te diga, no sé, esto es una mierda, ¿no? Pues no nos gustaría. Pero no suele pasar, ¿no? Hemos tenido la suerte siempre de que como mínimo tenemos un público, unos seguidores que les gusta nuestro trabajo, y al final enfocamos mucho para esa gente que nos lleva siguiendo 10 años. Al final hay gente más externa que no te conoce que sí que juzga un poco más, bueno, el trabajo, pero es que es normal. Lo hacemos para los que nos siguen, y si alguien más se apunta al club, pues mejor. Dios, quería decir que este libro también es un poco especial, porque todo lo que habíamos hecho anteriormente, digamos, son historias cerradas. Son historias largas, cerradas. Es que al tener varias historias, cada historia tiene su propia naturaleza. Las historias más clásicas, o más violentas, o más divertidas, o más merras. Entonces sí que a lo mejor te diga a gente, oye, mira, esta me gusta. No te oímos muy bien, Carles. Igual te tienes que arrimar un poquito más al micro. Te estamos perdiendo. Voy para allá. Sí, lo que comentaba es esto, ¿no? Es un libro que su naturaleza es bastante diversa. Hay historias más de terror, hay historias más violentas, hay historias más clásicas. Entonces la gente sí que a lo mejor es cerca de ti y te dice, bueno, pues mira, esta me ha gustado más que la otra. A mí el humor no me gusta, o a mí esto me parece demasiado macabro. Es un poquito especial. ¿A quién recomendáis esta obra? ¿A quién recomendáis la lectura de Lecturas de Cementerio? Yo creo que más que nada, todo el mundo que quiera pasar un buen rato. Tampoco pretendíamos hacer aquí un clásico, un rollo espectacular. Queríamos hacer algo divertido, que realmente lo pudiese leer un poco todo el mundo, ¿no? Creo que lo puede disfrutar tanto la gente que le gusta el cine como el cómic, como la gente que escribe y recomiendo, sinceramente. Pues son unas lecturas bastante ligeras, bastante amenas, y creo que atrae bastante. Además, vuestros trabajos, pues siempre están, tienen ese punto de humor, ¿no? Que yo creo que es una característica vuestra, ¿no? Que también está presente en los diseños gráficos. Sí, sí, sí. Al final también cuando empezamos un poco, nuestra idea era sobre todo poder llevar los grandes iconos del terror, pero lo podéis llevar casi un niño pequeño en una camiseta, ¿no? De hacerlo de una manera como dulce, agradable. Y que también el padre pensase, pues se lo compro a mi hijo. Que eso era un poco, a veces, el concepto un poco más complicado. Y siempre es esto, hemos intentado pues llevar estos iconos tan terroríficos, entre comillas, a todo el público, para que también a lo mejor incluso la gente que no le interesa tanto el género, pues que se interese un poquito más. Uh-huh. Antes os iba a preguntar, ¿cómo repartís el curro? Porque además, viviendo así cada uno en un sitio diferente, estando un poco lejos, ¿cómo repartís el tema de, bueno, pues eso, diseño, guión? Uh-huh. Bueno, yo me dedico a los guiones, a Juan dibuja, y gracias a internet pues todo es posible. ¿Nunca invertís los papeles? Bueno, nos ayudamos, pero no los llegamos a invertir del todo, no. A veces yo toco sus guiones y a veces se toca mis dibujos, y esto va como va. Aquí se permite todo. Es lo bueno de llevar 10 años, ¿no? Que nos podemos tocar todo. Tomo nota. Bueno, lectura. ¿Va a haber lecturas de Cementerio 2? Nos gustaría, igualmente somos un... Nos gusta siempre ofrecer cositas un poco nuevas. La verdad es que este proyecto estamos muy muy contentos con él, y la verdad es que nos gustaría poder seguir haciendo una segunda parte. Pero bueno, como siempre, la cabeza funciona muy rápido y ya estamos pensando en a ver qué hacemos, cómo lo hacemos y hacia dónde lo enfocamos, ¿no? También nos queremos meter un poco más a lo mejor en ciencia ficción, intentar entrar un poquito en ese mundo, ¿no? Uh-huh. Para tocar más palos, al final. Pues nada, desde aquí animamos a nuestros oyentes a que se dejen seducir por este reverso tenebroso, pero con sentido del humor, y en esta ocasión clásico de lecturas de Cementerio, de The Killer Panda. Una lectura totalmente recomendable para pequeños y para grandes, todos los que sean fieles seguidores tanto del cine de terror como de la literatura gótica, porque me habéis hecho llegar una nota de prensa, un poquito de información acerca de vuestra obra, y he podido leer eso, ¿no? Que evidentemente la literatura gótica también forma parte de este universo que acabáis de publicar hace escasamente un mes. Pues Carles, Juan, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con todos nosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror. Os deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Y que ojalá haya un Lecturas de Cementerio 2 o lo que quiera que sigáis haciendo desde The Killer Panda, que nos gusta mucho las pues cosas que hacéis. Muchísimas gracias. Pues ya estamos en la sección de Helen de Ripa, mis malos queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches. Y hoy nos vas a hacer viajar hasta el este de Europa. Concretamente, aterrizamos a tierras polacas. Así es, nos vamos a Polonia. El salto de esta semana es un poco más pequeño que el de la semana pasada, que cruzamos el charco. Es verdad, es verdad. y nos situamos en la actual Polonia. Nos vamos a hablar de nuestro amigo Karl Denke y nos vamos a la que se llamaba por aquel entonces la ciudad de Oberkuzendorf. Nació allí nuestro amigo Karl el 10 de agosto de 1870. Esa ciudad está muy cerca de la actual Ciebice, una de las ciudades polacas más importantes a nivel económico a día de hoy. Esta ciudad está dentro de lo que se conoce como la Baja Silesia. Para los amantes de la geografía, ahí queda. Cuando ya nuestro amigo tenía 10 años, la familia se mudó a la ciudad de Münsterberg, lo que es hoy la ya citada Ciebice. Allí desarrolló el resto de su vida. Fue muy mal estudiante, no tenía respeto por los maestros y era un alumno, según decían los maestros, los docentes, que sacaba pésimas notas y recibía constantemente castigos y reprimendas, y estos le consideraban un idiota, no solo por las dificultades que mostraba a la hora de adquirir los conocimientos, sino porque hasta que no tuvo los 6 años no aprendió a hablar. Acabó la escuela, mejor dicho, decidió él terminar la escuela cuando tenía 12 años. A esta tierna edad se escapó de casa y sobrevivió como aprendiz de jardinero, y en esta época no se sabe mucho de su vida hasta que cumplió los 25, que retornó al hogar familiar porque su padre murió y la finca, aunque pasó a manos de un hermano mayor, él recibió bastante dinero, ya que aunque su familia era de granjeros, tenían cierta posición bastante holgada a pesar de dedicarse a la agricultura. Aunque recibió él, como hemos dicho, una cantidad bastante generosa, intentó adentrarse en el campo de la agricultura, que era, digamos, el sustento más importante en aquella época. Pero digamos que no fue un campo en el que él no sobresalió en este campo, y decidió al final vender estos terrenos para luego comprarse una casa en la ya citada ciudad de Ciebice. Los ahorros que obtuvo tanto por la venta de esos terrenos más lo que él consiguió ahorrar, porque no gastó todo en la adquisición de esa casa, se esfumaron, ya que se adentró el país polaco en una crisis inflacionaria en esa época y tuvo que alquilar la casa. Pero no se mudó, sino que permaneció en un pequeño apartamento en la parte derecha de la planta baja, e incluso siguió ejerciendo ciertas tareas laborales en una pequeña tienda que él empezó a gestionar cuando ya fue adulto. En lo que se respecta a su vida social, se sabe que era un sujeto solitario. No se le acercaba a él, y tampoco él se acercaba, ni a ningún hombre ni a ninguna mujer, por lo que se desconoce la orientación sexual que tuvo. Es más, como citaremos a continuación, los asesinatos que cometió nuestro amigo Karl Denke no fueron de ningún tipo de índole sexual. Es más, no violó a ninguna de sus víctimas. Como hemos dicho, no se le acercó ni él tampoco a ninguna persona, y es más, a la hora de realizar la biografía nunca se le llegó a conocer ninguna pareja estable, ni ningún escarceo, ni él dejó constancia de que hubiera mantenido algún tipo de relación con alguien. Sí se sabe que la gente de su comunidad, la gente de la ciudad, la apreciaba. Le tenían por un hombre tranquilo y amable, que participaba activamente en la vida religiosa de la localidad, que daba limosna con relativa frecuencia e incluso invitaba a personas sin hogar a dormir en su casa. Tal era la magnitud de las obras, tal era la creencia de esa comunidad, porque el vecino era tan buena gente, que le llamaban Vater Denke, lo cual quiere decir Papá Denke. Debido a su buen proceder, y que ya no solo es que era caritativo, era un hombre piadoso, también hay que decir que no se le llegó a conocer ningún vicio. No era alcohólico y tampoco se le llegó a conocer ninguna parafilia, ninguna afición que saliera de lo normal. La policía le llegó a dar una licencia de vendedor. Como hemos dicho, él llegó a gestionar una pequeña tienda de su casa, en los bajos de la casa, que aprovechó Karl esa licencia para vender cinturones, tirantes, cintas, cordones e incluso escabeche de cerdo sin hueso. Y gracias a eso, en esa época en la que hemos hablado que llegó una crisis inflacionaria, una crisis económica, ven que tenía un poder adquisitivo bastante elevado. Sí es cierto que llegaron a sospechar que tuviera tantos excedentes de carne, pero él se excusó diciendo que lo que hacía era también deshacerse de los perros vagabundos, que incluso eran considerados un poco de lacra debido a las enfermedades que podían transmitir. Estamos hablando del siglo XIX, no había la sanidad que hay hoy día actualmente, afortunadamente, y estos animales abandonados eran considerados portadores de numerosas enfermedades. Entonces, él incluso estaba muy bien considerado precisamente por eliminar ese foco de enfermedades. Como si fuese un exterminador. Sí, llamémoslo así. También tengo que decir a nuestros oyentes que de lo que es la personalidad y de la vida de Carl Denke se saben muy pocos detalles, ya que a pesar de ser un asesino en serie bastante prolífico, como citaré a continuación, fue un caso que fue bastante olvidado por lo espeluznante de los hechos que os voy a relatar y también porque en aquella época no se dejaba constancia de tan detallada de los asesinatos. Y estamos hablando de un país que fue bastante pobre, que fue tristemente muy asediado en las dos guerras mundiales. Entonces, bien por esto, bien porque desaparecieron muchísimos archivos, hay muchísimos datos de la biografía de nuestro protagonista de hoy que permanecen en el olvido. Sí es cierto que la encargada de la biblioteca de Silesia, seguimos en la zona de Polonia en la que ya hemos hablado, la encargada de la biblioteca, como hemos dicho, de la universidad, empezó a rescatar los datos de nuestro protagonista en el año 1999 y empezó ella a recabar casi un siglo más tarde los datos de los que os estoy hablando. Es decir, que si os estoy hablando hoy mismo de este protagonista, si tenemos el protagonista de esta noche a Carl Denke, hay que agradecer muchísimo a esta mujer, a Lucina Bialy. Sigamos. Sí sabemos que Carl era de una familia acomodada, que él se dedicó en esa tienda a suministrar a sus convecinos numerosos materiales hechos de carne de cerdo seca e incluso carne cuero para lo que es aprovisionamiento tanto sí, de material textil. Hablabas de cinturones, ¿no? Sí, de cordones, tirantes. Uh-huh. Incluso también llegó a masificar un poco, incluso llegó a vender chalecos y ciertas prendas de vestir. Todo de cuero de los animales. Uh-huh. Y ya hemos dicho también que incluso las autoridades sospechaban de esa carne de escabeche sin hueso, ya, porque es una carne que siempre hay algún cartílago, siempre se encuentra en la textura al masticar algún pequeño huesecillo, alguna pequeña, y él se escudó diciendo que sí es cierto que no todo era cerdo, sino que también había carne de perro. También hay que decir que los vecinos sospechaban muchas veces de ciertos olores que provenían de esa planta baja en la que vivía nuestro amigo. Pero como sabía todo el mundo, toda la comunidad, a qué se dedicaba, es lógico que oliera mal, porque la carne seca, cuando está macerando, cuando se está haciendo ese escabeche, huele bastante mal. Y recordemos otra vez, no estamos hablando de las condiciones higiénicas que afortunadamente gozamos hoy día en el mundo occidental. Hay que destacar también que la mayoría de las víctimas de Carl Denke fueron personas sin hogar del sexo masculino, y que con todas siguió el mismo procedimiento. Llevaba a la víctima al apartamento, y en un momento de descuido de esta, la golpeaba con un pico una y otra vez hasta matarla. Una vez muerta, la descuartizaba metódicamente, se deshacía de lo que no servía del cuerpo, y el resto lo guardaba según el fin que le fuera a dar. En este punto no sé si ya estarás, querida, sospechando un poquito que todos esos artículos de cuero y esa carne que vendía nuestro amigo, claro, no solo era cerdo y no solo era perro. Pues no, se ve que tenía más materia prima. Sí, se ve que era de otro tipo. Así es. También hay que decir que sorprendentemente, Carl empezó a matar hasta bastante tarde. Su primera víctima la asesinó cuando él tenía ya casi 40 años. Esa víctima fue Emma Sander, una chica sin hogar de 25 años. Este asesinato lo cometió en el año 1909. Pero también os voy a decir que a pesar de que este primer asesinato lo cometió con 39 años, lo que fue realmente la carrera delictiva de Karl Denke empezó en el año 1921, es decir, cuando él ya contaba con 51 años de edad, y que la inmensa mayoría, es decir, todas excepto esta ya citada Emma, todas las víctimas fueron asesinadas entre este citado año de 1921 y el año 1924, que fue cuando fue arrestado. Ya hemos hablado de los fuertes olores que salían de la tienda y de la planta baja de Karl Denke. También empezaron a sospechar muchísimo cuando, aparte de los olores, había numerosos cubos con sangre ya seca y no tan seca en el patio. Pero aunque era la carne de perro, llegaban a sospechar porque, a ver, era una ciudad pequeña y no llegaban a ver tantos perros. Pero él se excusaba diciendo que es que su negocio había florecido y que incluso en localidades cercanas le llamaban para que él hiciera esa buena labor, no solo de librarse de esos perros callejeros, sino también que él empezaba a suministrar estos enseres, estos alimentos, estos objetos de cuero a esas localidades. Entonces, eso unido a la buena consideración que tenía Karl Denke en su comunidad, hicieron que siguiera cometiendo sus fechorías en esos 3 años que hemos hablado. También es cierto que los vecinos veían que era muy buen género la carne y el material de cuero que vendía Karl Denke. Entonces, esas denuncias tampoco llegaron tanto, ya no solo por el tema de que las autoridades le tenían en muy buena consideración, sino porque los vecinos estaban realmente satisfechos porque no solo lo vendía a precio bastante asequible, sino que siempre que veía a alguna persona necesitada, él mismo les regalaba esos alimentos. Lo que no podían sospechar esta gente sin hogar es que aunque se estuvieran alimentando de compañeros suyos, ellos también podían llegar a ser pasto de esas latas que vendía Karl. Y pasamos a la tarde del 21 de diciembre de 1924. Uno de los inquilinos de Karl Denke, el cochero Gabriel, escuchó gritos de socorro provenientes de la planta baja. Temeroso de que Karl se hubiera herido en algún momento, bajó corriendo a ayudar. Pero no se encontró al amigo Karl, sino que se encontró a un joven que avanzaba tambaleándose en medio del pasillo. El rostro desencajado y la sangre le chorreaba de las grietas de su cráneo abierto. Estupefacto, Gabriel vio cómo el joven se le acercaba luchando contra la inconsciencia. Al final, antes de caer desfallecido, alcanzó a contar que papá Denke lo había atacado con un pico. Gabriel pudo ayudar al joven, un vagabundo de nombre Vincent Oliver. Le llevó corriendo al hospital más cercano y afortunadamente lograron salvar su vida. Sí es cierto que allí contó todos los horrores vividos a los impresionados policías y se negaban a creer que Karl hubiera sido capaz de esas atrocidades. Pero ante la insistencia de Vincent, terminaron por creer que aquello pudiera ser posible y detuvieron a Karl, quien insistía en que solo estaba defendiendo su propiedad de un ladrón desconocido. Pero mentía, y antes de que los restos de su casa le hicieran un jaque mate, esa misma noche, la noche que fue detenido, un guardia se encontró el cadáver de Karl Denke en la celda. Se había ahorcado con una soga hecha de pañuelo. Prefirió desaparecer para siempre antes de afrontar la vergüenza y el rechazo público, antes de ser conocido por lo que en verdad era, un monstruo sanguinario. Y ahora, querida, si te parece, vamos a relatar un poquito lo que encontraron las policías en ese registro una vez que devolvieron el cuerpo a su familia. Muy bien, vamos con ello, vamos con esta especie de flashback. Según los informes de la época, esto es lo que encontraron: huesos y trozos de carne. Estos últimos se encontraban en una solución de sal que estaba en un tambor de madera. Había hasta un total de 15 piezas de piel. No había evidencia de reacción vital de los organismos ante los cortes realizados, lo cual significaba que estos cortes se realizaban cuando las víctimas aún estaban vivas. Sin embargo, un poco de piel y músculos de cuellos estaban desaparecidos. También estaban desaparecidos las extremidades, la cabeza y los órganos sexuales de la mayoría de las víctimas. En 3 ollas medianas llenas de salsa de crema se encontraron un poco de carne cocida, parcialmente cubierta de piel, y también hallaron cabello humano. La carne era rosa y suave, y todas las piezas parecían cortadas en la zona glútea, es decir, en el trasero. Una olla tenía solo media porción, y por el resto, por las huellas de la dentadura y lo que pudieron ver, las huellas de la dentadura correspondía a Carl Denke. Ahí fue cuando empezaron a pensar que esa carne era la que realmente vendía Carl Denke para ser considerada de consumo humano y que no toda era procedente de cerdos y de perros, como él decía. En el cobertizo también se encontraron más piezas de carne. También encontraron un barril lleno de huesos en los cuales se habían limpiado tendones, músculos y otras partes. Estas partes se ve que habían sido quitadas después de haber sido cocidas. También se encontró una pierna que se mantuvo en un estanque que había cavado Denke muchos años antes. Y también encontraron piezas de esqueletos en un bosque cercano al domicilio. Había extremos de los huesos que habían sido cortados o bien por un hacha o bien despedazados con martillos. También había restos que habían sido aserrados. Había algunas que estaban también afiladas como si hubieran sido habían querido ser vendidas como si hubieran sido huesos de animales a semejanza de los que ya hemos se han hallado de restos prehistóricos, incluso como muestras de armas decorativas para coleccionistas. Se encontraron dientes que luego fueron identificados por lo menos de 20 personas diferentes. Lo que sí se sabe es que esto no fue determinante para saber si las víctimas halladas eran de sexo masculino o femenino. Sí es cierto que hallaron también un registro de Carl Denke en el cual él detallaba precisamente todas las víctimas que había, no ponía nombres, sí ponía víctima número 7, ponía lo que le había hecho a esa víctima. Una especie de contabilidad, sí, ¿no? Y es, lo que resultaba muy curioso era que narraba con más detalle lo que había hecho a las víctimas de sexo masculino que a las de sexo femenino. Desconocemos si es porque les daba algún otro protocolo o algún otro carácter, o igual es que tenemos distinta carne para el gusto las mujeres que los hombres, igual se vendía mejor la de sexo masculino. Pues no lo sabremos, porque claro, él decidió quitarse la vida, pero sí que hubiese sido interesante el preguntárselo. También hallaron unos cuantos tirantes de los que ya hemos dicho que realizaba Denke, 3 pares de los cuales estaban hechos de piel humana. Tenían las medidas de 6 centímetros de ancho y 70 de largo, y un par de los cuales estaba hecho con 2 tipos de piel diferentes. Era un cuero que no era suave, pero parece ser que se vendía bastante bien. Y no solo llevaba él contabilidad de las víctimas, sino que también llevaba un preciso estudio, un preciso conteo de a quién le había vendido cada una de las latas, cada uno de los productos que había realizado. Había muchísimas tarjetas de identificación y documentos privados, como hemos dicho. También anotó la fecha y por eso se sabe que fueron esos 3 años los más prolíficos de la carrera delictiva de Carl Denke. En el caso de las mujeres, como hemos dicho, solo hablaba el nombre de pila en alguno de ellos, pero los hombres también, en la fecha de nacimiento, donde los había engañado para que fueran a su domicilio y el estado en el cual se encontraban, es decir, si tenía alguna deficiencia física, si tenía algo. Es decir, en los hombres es que lo narraba todo, o sea que era muy detallista respecto, sí, a los varones, sobre todo lo que es con los varones. Y también, ya para acabar, citaremos que las herramientas más utilizadas, más que nada por los restos que se hallaron allí, fueron 3 hachas, una sierra de madera, una sierra de cortar árboles, un pico y 3 cuchillos de distintas dimensiones. No sé, hace miles de años, Eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo. Yo no puedo creer todo eso, me suena a brujería. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Y esta noche en Proyecto Terror estamos muy contentos porque hemos descubierto un grupo y resulta que nos encanta. Su nombre, Mind Driller. Y está con nosotros a través del teléfono uno de los integrantes de esta formación. Javi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Placer estar con vosotros. Pues igualmente, muchas gracias por atendernos, por compartir estos momentos aquí en la cripta de Proyecto Terror. Y decía yo que sois una banda que acabamos de descubrir, hemos descubierto nosotros aquí en Proyecto Terror, porque ahora nos vas a hablar tú de la historia de esta formación, pero ya lleváis casi cuatro años sobre los escenarios, mucho trabajo detrás, también ya tenéis un bagaje, algunos de los componentes, Javi, pero... estás esta noche con nosotros sobre todo porque os vais a acercar a Cantabria, vais a dar un concierto el próximo 5 de diciembre para presentar vuestro nuevo trabajo, su título Circus. Javi, ¿qué es lo que tiene el mundo del circo que a veces lo hace tan atractivo? ¿Por qué este título para vuestro nuevo trabajo discográfico? Bueno, pues el título viene un poquito por cómo somos en el grupo, más o menos, ¿no? Nos mezclamos entre gente joven y gente ya un poquito más madura dentro de la música, y es un poco un circo, ¿no? Para nosotros, aparte de una diversión, es también un trabajo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, pues, aportamos nuestro personaje en directo, y eso es lo que hace que para nosotros pues sea como un circo. Bueno, pues esos personajes se van a dar cita el próximo 5 de diciembre en el Rock Beer The New en Santander. Mind Driller, creo que sois seis componentes, ¿no, Javi? Háblanos un poco de vuestra historia, porque como decía, bueno, pues algunos de vosotros ya venís de otras formaciones, en tu caso Blood o Stoneheads. ¿Cómo ha sido la historia de la formación de esta banda? Porque creo que en un principio ibais para una banda de solamente estudio. Sí, eso es. En un principio yo he estado tocando en Blood durante muchos años, y era un grupo de metal industrial, y cuando los demás componentes decidieron dejarlo, pues yo quise seguir por mi cuenta, y entonces formé Mind Driller desde cero. Y prácticamente yo compuse todas las canciones del nuevo disco, o sea, un disco que hice en casa, me busqué las voces, las tres voces que ahora mismo están en Mind Driller, y a partir de ahí, sin ningún ánimo de nada, ni de salida directo ni de nada, pues empezamos a colgar canciones y eso, y viendo la aceptación del grupo y todo, ya nos animamos a salir al directo, ya llenamos el grupo con el bajista y la batería, que es lo que nos faltaba, y a partir de ahí empezamos a salir el directo, sacamos el disco, y la verdad es que ha ido todo rodando y ha ido todo genial. O sea, de estas cosas que a veces dices, bueno, voy a hacer una cosa por entretenerme, y al final pues sale muy bien. Pues sí, desde luego que sí, que muy bien, porque yo he estado escuchando vuestro disco, nos hablas de tres voces, hay dos voces masculinas y una femenina, y me ha parecido que hay un buen equilibrio entre la armonía de esas tres voces y la contundencia de los instrumentos. ¿Es lo que buscabas, esa especie de comunión de entre todas las fuerzas, las voces, el metal, los instrumentos, pero que están bien repartidas a lo largo de todo el disco? Sí, sí, es sobre todo lo que más buscaba. El equilibrio es difícil porque siempre es difícil mezclar tres voces y que ninguna chirríe, o las tres sean compatibles en tonos, en lo bonito de las voces de cada uno. Y la verdad es que tuve mucha suerte al encontrar estas tres voces. El trabajo es complicado porque hay que saber en qué sitio cabe cada voz, qué idioma también poner, ya que cantamos en varios. Pero vamos, todo eso poco a poco lo vamos trabajando sobre la marcha y hasta el final pues lo llevamos a su sitio. No, yo creo, a mi entender, después de haber escuchado varias veces vuestro álbum, a mi entender creo que el equilibrio lo habéis conseguido, ¿eh? Y nos hablabas de los idiomas. Cantáis en tres, español, inglés y alemán. ¿Por qué? Sí. Eso es, la verdad es que es una apuesta un poquito arriesgada porque es difícil. Hay gente que le gusta y gente que le puede haber un poquito raro. Pero el porqué es también por meter un poquito de variedad, ¿no? De buscar, no originalidad, porque hoy en día buscar originalidad en la música es muy difícil, pero sí por lo menos un poquito de variedad, ya que tenemos la suerte de controlar los tres idiomas, de tener gente que los habla y los controla, pues decidimos meterlos los tres para darle aire fresco al disco. ¿Hay mucha diferencia entre este Circus y vuestro anterior trabajo, que creo que es del año 2012, Red Industrial, me parece que se titulaba? Sí que la hay, porque quizá Red Industrial sea un disco más mío, porque fue un disco que compuse yo prácticamente entero, de música, de letras y de todo. Entonces es algo más propio. En este disco ya es más de grupo. Ya han colaborado mucho más los grupos, han colaborado sobre todo las voces en letras, en melodías, en composición. Entonces es un disco que tú cuando lo escuchas ver más un grupo, el otro quizás es un poquito más personal. A mí me ha gustado, repito, ese equilibrio, ¿no? que habéis conseguido. Tenéis vuestra parte contundente, también ciertos toques electrónicos y ciertos toques oscuros. Yo, de hecho, de todas las canciones que pueblan el disco Circus, ya tengo dos o tres entre mis favoritas. Por un lado está el single, ¿no?, del disco, que se titula Escape, pero he de reconocer que luego tengo otros dos temas, sobre todo. Me gusta en general el disco, pero reconozco que tengo dos temas, que son Psycho y Dead World, que me han llegado un poquito más allá. La verdad es que Dark Wall nos lo está diciendo mucha gente, ese tema, y Psycho pegó muy bien cuando estuvimos en Alemania, ese tema pegó muchísimo. Y bueno, es un disco que, claro, para mi opinión, aunque es difícil ser objetivo, pero sí es verdad que es un disco equilibrado, porque pienso que lo puedes escuchar entero sin que te termine de aburrir, siempre y cuando te guste el estilo y te guste el grupo, claro. Bueno, pues como suele decirse, para muestra un botón, vamos a pinchar un poquito de ese Dead World. Javi, esto ya no sé si serán cosas mías, pero me recuerda este tema de Wall. Tenéis ahí ciertos toques que me recuerdan al tecno de los 80, esos pequeños, sobre todo al comienzo del tema. No sé si algunas de vuestras influencias irán por ahí, más concretamente las tuyas, puesto que eres el compositor principal. Sí, es un poquito todo. Siempre me ha gustado la electrónica, y siempre me ha gustado la electrónica ochentera también. También la moderna, pero también me gusta los toques ochenteros. Entonces sí que viene un poquito de todo ese rollo, el meter toques al disco, de ese tipo de electrónica. Uh-huh. Bueno, antes nos has comentado que habéis estado en Alemania. Ya hemos dicho que eso, habéis pasado de ser una banda, bueno, pues digamos enmarcada en un estudio a bueno, pues poneros en la carretera y realizar conciertos en vivo. ¿Cómo ha sido la visita a Alemania? ¿Cómo han sido esos conciertos? Pues eso vino porque no desde el Facebook, que es universal ya para un grupo, desde el Facebook contactaron con nosotros. Es un festival que se llama Rock and Stuck, y contactaron con nosotros ya para una primera edición, lo que pasa que no pudo ser, pero la del año siguiente ya sí que pudimos estar allí. Se portaron genial con nosotros. Llegamos allí y teloneamos a Saxon, que fueron los cabezas de carteles, y la verdad es que el festival fue genial, la acogida fue brutal por parte de la gente, se salió muy contentos y sobre todo el trato. Uh-huh. El trato recibido allí, el trato de artista, el trato de músico, es algo que yo creo que en España nos queda un poquito por aprender. Luego al día siguiente estuvimos en Frankfurt también. Tocamos allí con un par de grupos en otra sala, la acogida también fue genial y la verdad es que vinimos muy muy contentos de Alemania. Qué bien. Y ahora estáis en plena gira por España y vais a recalar, como decía, muy pronto en la capital de Cantabria. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en ese concierto tan esperado que vais a dar también con otro grupo, Granada Goblin, Mind Driller, el día 5 de diciembre en la sala Rock Beer The New de Santander? Sí, eso es parte de nuestra gira y bueno, lo que puede encontrar el público es una entrega total, ¿no? En directo, total, es algo que nos encanta dar el 100%, no solo musicalmente, sino también visualmente. Tenemos nuestro espectáculo de trajes, de máscaras, de cambios de vestuarios, es algo que nos encanta hacerlo y llevarlo a las tablas. Que la gente, aparte de divertirse musicalmente, pues se divierta también de manera visual. Y sí, estamos con Granada Goblin y vamos, esperamos que la gente se anime y podamos pasar una noche guay. Pues yo creo que sí. La carpa del circo de Mind Driller va a desplegarse en todo su esplendor el próximo 5 de diciembre. Es un sábado, queridos oyentes. Apertura de puertas a las 8:30 de la tarde, para que vayamos llenando la sala, ir caldeando el ambiente y después que comiencen estos dos magníficos conciertos de estas dos grandes bandas. Javi de Mind Driller ha estado aquí con nosotros en la cripta de Proyecto Terror y con lo que nos has contado, Javi, pues ya nos has puesto los colmillos largos, así que no nos va a quedar más remedio que asistir a vuestro concierto. Bueno, eso es genial, siempre se agradece. Es verdad que en los tiempos que corren, meter gente en las salas, vender discos, todas estas cosas para grupos medios como nosotros que intentamos luchar por estar ahí es complicado. Así que cualquier asistencia al concierto siempre es de agradecer. Pues nada, allí estaremos, Javi, y voy a despedirte con el tema que ahora mismo es el single de Circus, con Escape. Perfecto. Ese es el single y videoclip que elegimos para el nuevo disco. Lo elegimos porque pensamos que era, dentro de todo el disco, el tema que de primeras más podía explotar. Y bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien. Genial. Pues que vaya todo muy bien el próximo 5 de diciembre en la sala Rock Beer The New en Santander. Y ahí estaremos para daros muchos ánimos y disfrutar, por supuesto, de vuestra música y también del otro grupo que os va a acompañar, Granada Goblin. Javi, un abrazo muy fuerte desde Proyecto Terror y nos vemos en el concierto. Pues muchísimas gracias y allí nos vemos. Bin ich nicht Teil von dir? Lass mich jetzt! Let's begin. Du bist allein. Lass mich jetzt. Jetzt bin ich nicht Teil von dir. Lass mich jetzt. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. El relato de hoy se titula Una mala noche, por Ernest Valdemar, y la música, Sinfonía número 5 en do sostenido menor, de Gustav Mahler. Encendí la luz y miré el despertador. Eran las 3:17 de la madrugada y no podía dormir. No porque no tuviese sueño, sino porque, como de costumbre, muchas ideas rondaban mi cabeza. No sé dónde había leído que la mayoría de los crímenes y asesinatos se producen entre las 3 y las 4 de la madrugada, y eso me impedía conciliar el sueño. Todo era quietud y silencio. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos, cosa que siempre había ayudado a relajarme. Llevaba algo más de un mes viviendo sola, y hasta ese día no había tenido ningún problema para dormir. Pero esa noche me parecía la casa tan grande, tan silenciosa, tan fría. En pocas palabras, estaba muerta de miedo. De repente, me entraron unas enormes ganas de orinar. ¡Uf! Que el servicio estaba tan lejos. Tendría que salir de mi dormitorio y atravesar un largo pasillo a oscuras, pues el interruptor de la luz estaba al final del mismo. ¡Qué gran dilema! Intentar aguantarme con el consiguiente riesgo de que mi vejiga reventase o pasar el mal trago de recorrer el pasillo a oscuras. Obviamente, opté por lo segundo. No me apetecía mojar la cama como cuando era una niña pequeña. Me levanté, me puse las zapatillas y abrí la puerta de la habitación. Me adentré en la oscuridad del pasillo. En otras circunstancias, mi manera de caminar a oscuras hubiese parecido cómica, pero en ese momento tenía ganas de todo menos de reír. Avanzaba, no sé por qué, sin despegar los pies del suelo, deslizando primero el derecho y luego el izquierdo. Con una mano iba tanteando la pared y el otro brazo lo extendía delante de mí para poder detectar cualquier obstáculo. Un pequeño mueble decorativo que tenía en el pasillo, algún monstruo de otra dimensión, un asesino psicópata. Me movía muy, muy despacio, sin hacer ruido, para no delatar mi posición al monstruo de otra dimensión o al psicópata asesino. Por fin, mi mano derecha encontró el interruptor. Lo pulsé y se hizo la luz. Con ella se disiparon mis miedos. ¡Bendita electricidad! Y entré rauda al baño. Por fin podría vaciar mi vejiga. La liberación era tal que cerré los ojos para disfrutar más del momento. Cuando, de repente, noté como algo muy fino, una cuerda de piano, hilo de pescar, apretaba mi cuello cortándolo, hundiéndose en la carne e impidiéndome gritar. Me llevé las manos a la garganta intentando liberarme, pero mi asesino era demasiado fuerte. Noté mi sangre caliente saliendo a borbotones de mi cuello, empapando y tiñendo de rojo la chaquetilla del pijama. Mi vista se nubló, caí al suelo, ya no sentía dolor. Tirada en un charco de sangre, con los pantalones bajados y las piernas llenas de orina, me entregué al abrazo de la muerte. Listen to them, children of the night. What music they make. En esta fría noche otoñal, os deseamos dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Os dejamos con el reverendo cowboy, con el hombre vestido de negro, el señor Johnny Cash, y que las amables sombras estén con vosotros, queridos. Hasta la próxima semana. The needle tears a hole, the old familiar sting, try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end.